Sección 9. De novelas y cuentos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Novelas y cuentos de Edgar Allan Poe, traducido por Carlos Olivera. El misterio de María Rochet. Parte 2. Aunque fuera mi propósito, continuó Dupin, simplemente establecer un hecho contra ese argumento de L'Etoile, debería dejarlo donde está. No es, sin embargo, con L'Etoile con quien tenemos que hacer, sino con la verdad. El juicio de que se trata no tiene más que un designio, y este designio lo he establecido claramente, pues es visible que vamos detrás de simples palabras en busca de una idea que evidentemente las ha dictado, pero que no han podido expresar. El diarista ha tenido intención de decir que en cualquier momento del día o noche del domingo que haya sido cometido el asesinato, es improbable que los asesinos se aventuraran a llevar el cadáver al río antes de medianoche, y esta es, en realidad, la suposición que critico. Se ha supuesto que el asesinato fue cometido en tal situación y bajo tales circunstancias que hicieron necesaria la conducción del cadáver al río. Ahora bien, el crimen puede haber tenido lugar cerca de la ribera misma, y así arrojar el cadáver al agua es una idea que debe haber acudido a cualquier hora del día o de la noche como el más fácil y más inmediato modo de hacerlo desaparecer. Usted comprenderá que no sugiero aquí nada de eso como probable o como coincidente con mi propia opinión. Mi designio, hasta ahora, no tiene referencia con los hechos del caso. Deseo simplemente precaver a usted contra las inducciones de L'Etoile, llamando su atención sobre el carácter de ellas en una de sus partes, enunciada al principio del artículo que comento. Habiendo prescrito así un límite a sus propias y preconcebidas concepciones, habiendo supuesto que si el cuerpo hallado era el de María, no debía haber estado en el agua más que un breve tiempo, el diario prosigue. Todas las experiencias han mostrado que los cuerpos de ahogados o los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia necesitan de 6 a 10 días para que una descomposición suficiente les permita salir a la superficie. Hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega a aparecer después de 5 o 6 días de inmersión, se hunde de nuevo si no se le recoge. Estas aserciones han sido tácitamente recibidas por todos los periódicos de París, excepto Le Moniteur. Este diario trata de combatir el párrafo que se refiere a los cuerpos de ahogados, citando 5 o 6 ejemplos en que los cuerpos de individuos muertos de esa manera han sido encontrados flotando después de un lapso de tiempo menor que el que señala L'Etoile. Pero hay algo excesivamente poco filosófico en la tentativa de Le Moniteur, y es rechazar la aserción general de L'Etoile, únicamente citando casos particulares contrarios a ella. Aunque hubiera sido posible aducir 50 ejemplos de cuerpos que han flotado al cabo de 2 o 3 días, estos 50 ejemplos podían todavía ser mirados únicamente como excepciones a la regla de L'Etoile, hasta que el periodo sostenido así como la regla misma fueran confutados. Admitiendo la regla, y esto Le Moniteur no lo niega, insistiendo simplemente sobre sus excepciones, el argumento de L'Etoile permanece en toda su fuerza porque este argumento no pretende envolver más que una cuestión de probabilidad de que el cuerpo haya aparecido en la superficie en menos de 3 días, y esta probabilidad estará en favor de la posición de L'Etoile hasta que los ejemplos tan puerilmente aducidos sean suficientes en número para establecer una regla antagónica. Usted ve que todos los argumentos a este respecto deben ser considerados lo más pronto posible, aunque sean contra la regla misma. Y con este fin examinaremos lo racional de la regla. Si el cuerpo humano en general no es ni mucho más pesado que el agua del Sena, es decir, la gravedad específica del cuerpo humano en su condición natural, es casi igual a la del volumen del agua que desaloja. Los cuerpos de personas gruesas y de huesos cortos, y los de mujeres en general son más livianos que los flacos y de huesos largos, de hombres casi siempre, y la gravedad específica del agua de un río es algo influenciado por la presencia de la marea. Pero dejando aparte la marea, se puede decir que muy pocos cuerpos humanos se hundirán del todo, ni aun en el agua fría espontáneamente. Casi a nadie, cayendo a un río, le puede ser posible flotar, si la gravedad específica del agua está justamente en comparación con la suya propia, es decir, si toda su persona se sumerge con la más pequeña excepción posible. La posición propia del que no puede nadar es la posición vertical del que camina, con la cabeza metida completamente debajo. Solo la boca y la nariz aparecen sobre la superficie. Así, colocados, encontraremos que flotamos sin dificultad y sin esfuerzo. Es evidente, sin embargo, que la gravedad del cuerpo y del volumen del agua desalojado están exactamente balanceados y que una nada puede causar la preponderancia de una de las dos. Un brazo, por ejemplo, sacado fuera del agua y privado así de su sostén, es un peso adicional suficiente para sumergir toda la cabeza. Mientras que la ayuda accidental del más pequeño trozo de madera puede permitirnos elevar la cabeza, lo bastante como para mirar alrededor. Ahora bien, en los esfuerzos de uno que no sabe nadar, los brazos son invariablemente levantados en el aire, mientras se hace lo posible por mantener la cabeza en su acostumbrada posición perpendicular. El resultado es la inmersión de la boca y nariz y la entrada de agua en los pulmones durante los esfuerzos por respirar bajo la superficie. Mucha agua es recibida también en el estómago y el cuerpo se vuelve más grave por la diferencia entre el peso del aire que originalmente distendía esas cavidades y el del fluido que entonces las llena. Esta diferencia es suficiente para hacer hundir el cuerpo, por regla general, pero no lo es en los casos de individuos de huesos pequeños y que posean una cantidad normal de materia flácida o untuosa. Tales individuos flotan hasta después de ahogados. Suponiendo el cadáver en el fondo del río, permanecerá en él hasta que por algunos medios su gravedad específica vuelva a ser menor que la del volumen del agua que desaloja. Este efecto es producido por la descomposición, o de otra manera. El resultado de la descomposición es la generación de gases que distienden el tejido celular y todas las cavidades, dando la apariencia de hinchazón que hace tan horrible el cuerpo. Cuando esta distensión ha progresado tanto que el volumen del cuerpo ha crecido materialmente sin un crecimiento correspondiente de masa o peso, su gravedad específica llega a ser menor que la del agua desalojada y en el acto hace su aparición en la superficie. Pero la descomposición es modificada por innumerables circunstancias, apresurada o retardada por innumerables influencias. Por ejemplo, por el calor o frío de la estación, por las impregnaciones minerales o pureza del agua, por su más o menos profundidad, por el temperamento del cuerpo, por la corrupción propia de la enfermedad antes de producir la muerte, etc. Así es evidente que no podemos asignar periodo con algo parecido a exactitud a la aparición del cadáver por medio de la descomposición. Bajo ciertas circunstancias, este resultado puede ser producido en una hora casi. Bajo otras, puede no tener lugar nunca. Hay preparaciones químicas por las cuales el cuerpo animal puede ser preservado, por siempre, de la corrupción. El bicloruro de mercurio es una de ellas. Pero aparte de la descomposición, puede haber, y hay usualmente, generación de gas en el estómago, por las acetosas fermentaciones de las materias vegetales o en otras cavidades por otras causas, suficiente para producir una distensión que lleva el cuerpo a la superficie. El efecto producido por el disparo de un cañón es el de la simple vibración. Esta vibración puede o arrancar el cadáver del blanco barro o limo en que está sujeto, permitiéndole así levantarse cuando otras influencias lo han preparado ya para hacerlo, o vencer la tenacidad de algunas porciones putrescentes del tejido celular, facilitando la distensión de las cavidades por los gases. Teniendo así delante de nosotros toda la filosofía de este asunto, podemos sujetar a prueba con ella las aserciones de L'Etoile. Todas las experiencias muestran, dice ese diario, que los cuerpos de ahogados o los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de muertos por violencia necesitan de 6 a 10 días para que una descomposición suficiente les permita salir a la superficie del agua. Hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega a sobrenadar, después de 5 o 6 días de inmersión, se hunde de nuevo si no se le recoge. Todo este párrafo debe aparecer ahora como un tejido de inconsecuencias e incoherencias. Todas las experiencias no muestran que los cuerpos de ahogados necesitan de 6 a 10 días para que una suficiente descomposición les permita salir a la superficie. Ambas, ciencia y experiencia, muestran que el periodo de la aparición es, y necesariamente debe ser, indeterminado. Si además un cuerpo ha aparecido en la superficie por medio del disparo de un cañón, no se hundirá de nuevo si no se le recoge, hasta que la descomposición haya progresado tanto que permita el escape de los gases generados. Pero deseo llamar la atención de usted hacia la distinción que se hace entre cuerpos de ahogados y cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia. Aunque el escritor admite la distinción, los incluye sin embargo en la misma categoría. He mostrado cómo el cuerpo de un hombre ahogado se vuelve específicamente más pesado que su volumen de agua y que no se hundiría si no es por los esfuerzos con que eleva sus brazos por arriba de su cabeza y sus aspiraciones de aire hallándose bajo la superficie, aspiraciones que llevan agua a los pulmones en lugar de aire habitual. Pero estos esfuerzos y estas aspiraciones no se producen en el cuerpo arrojado al río inmediatamente después de muerto por violencia. Así, en el último ejemplo, el cuerpo, por regla general, no se hubiera hundido absolutamente, hecho que L'Etoile ignora, según se ve. Cuando la descomposición hubiera hecho grandes progresos, cuando la carne se hubiera apartado de los huesos, entonces, a la verdad, pero solamente entonces, habría desaparecido el cadáver. Y ahora, ¿qué nos resta que hacer con el argumento de que el cuerpo encontrado no podía ser el de María Roget, porque no habiendo pasado más de 3 días, fue encontrado flotando ya? Si fue ahogado, siendo una mujer, no debía haberse hundido jamás, o habiéndose hundido, debía haber reaparecido 24 horas después o menos. Pero nadie la supone ahogada, y habiendo muerto, antes de ser arrojada al río, debía haber sido hallada flotando en cualquier periodo subsiguiente. Pero dice L'Etoile, si el cuerpo hubiera sido conservado en su sangriento estado en la ribera, hasta el martes, a la noche, se hubiera encontrado alguna huella de los asesinos. Aquí es difícil, al principio, comprender la intención del razonador. Quiere anticipar lo que imagina que pudiera ser una objeción a su teoría. Es decir, que el cuerpo fue conservado en tierra 2 días sufriendo rápida descomposición. Más rápida que estando en el agua. Supone que si este hubiera sido el caso, debía haber aparecido en la superficie el miércoles y cree que solamente bajo tales circunstancias podía haber aparecido. Con la misma prisa hace ver que no fue guardado en tierra, porque si lo hubieran hecho, alguna huella se habría encontrado de los asesinos. Presumo que usted sonríe al sequitur. Usted no puede comprender cómo la simple duración del cadáver en tierra podía operar la multiplicación de las huellas de los asesinos. Ni yo tampoco. Además, es excesivamente improbable, continúa, que los bandidos que hubieran cometido un crimen tal como se supone, arrojaran el cuerpo al agua sin atarle un peso a los pies, cuando esa precaución se podía haber tomado tan fácilmente. Observe usted aquí la risible confusión de pensamiento. Nadie, ni siquiera L'Etoile, disputa respecto al asesinato cometido en el cuerpo encontrado. Las señales de violencia son innegables. El objeto de nuestro razonador es simplemente mostrar que ese cuerpo no es el de María. Desea probar que María no ha sido asesinada, no que el cuerpo no lo ha sido. Sin embargo, sus observaciones prueban únicamente el último punto. Aquí hay un cadáver sin peso en los pies. Los asesinos arrojándolo al río no hubieran dejado de ligar un peso para que no sobrenadara. Luego, no ha sido echado al agua por asesinos. Esto es todo lo que ha probado, si algo lo ha sido. La cuestión de identidad no es recordada siquiera, y L'Etoile ha tenido gran trabajo simplemente para contradecir lo que había admitido un momento antes. Estamos perfectamente convencidos, dice, que el cuerpo encontrado es el de una mujer asesinada. Tampoco no es ese el único ejemplo, hasta en esta parte de su argumento, de que el escritor razona inconscientemente contra sí mismo. Su objeto evidente, lo he dicho ya, es reducir todo lo que le sea posible el intervalo entre la desaparición de María y el encuentro del cadáver. Sin embargo, le encontramos constatando el punto de que nadie vio a la joven desde el momento en que abandonó la casa de su familia. No tenemos evidencia, dice, que María estaba en la tierra de los vivos después de las 9 del domingo 22 de junio. Como su argumento es visiblemente un ex parte, debía, al último, haber perdido de vista el asunto, porque si alguien hubiera visto a María fuera en lunes o martes, el intervalo en cuestión se habría reducido mucho y por el razonamiento del diarista disminuiría también la probabilidad de que el cuerpo sea el de la Grisette. No obstante, es divertido observar que Letoy insiste sobre el punto en la completa creencia de que adelanta el argumento general. Fíjese usted ahora sobre la parte del argumento que tiene referencia a la identificación del cuerpo con Beauvau respecto al pelo del brazo. L'Étoile ha obrado con evidente doblez. El señor Beauvau no es un idiota y no hubiera sostenido la identidad del cadáver simplemente porque el brazo tenía pelo. Todos los brazos tienen pelo. La mayor parte de las expresiones de L'Étoile es una simple perversión de la fraseología del testigo. Este debe haber hablado de alguna peculiaridad del pelo, debe haber tenido una peculiaridad de color, de cantidad, de longitud o de situación. El pie del cadáver, dice el diario, era pequeño, pero hay millares de pies pequeños. La liga no es tampoco una prueba, ni el zapato, porque se venden miles de zapatos y ligas iguales. Lo mismo se debe decir de las flores del sombrero, una cosa sobre la que insiste fuertemente el señor Beauvau. Es que el broche de la liga había sido pegado más adentro del sitio en que se halla primitivamente. Esto no quiere decir nada porque muchas mujeres prefieren ajustar las ligas a la medida de la pierna en sus casas que probarlas en las tiendas donde las compran. Aquí es difícil creer sincero al razonador. Si el señor Beauvau, en su investigación acerca del cuerpo de María, hubiera descubierto un cadáver con todas las apariencias de la joven desaparecida, sin referencia a la cuestión del traje, habría estado autorizado para creer que sus diligencias no habían sido infructuosas. Si conforme en cuanto a la medida y contorno del cuerpo hubiera encontrado sobre el brazo un pelo aparentemente igual al que había observado en la María Viva, su opinión se habría fortificado con justicia y el aumento de la creencia hubiera estado en razón de la peculiaridad o de los caracteres poco ordinarios del pelo. Sí, siendo pequeño en los pies de María, lo eran también los del cadáver. El aumento de la probabilidad no estaría ya en razón simplemente aritmética, sino en razón altamente geométrica o acumulativa. Agregue usted a todo eso los zapatos, iguales a los que llevaba la joven el día que desapareció, y aunque esos zapatos se venden por miles, aumenta usted la probabilidad hasta acercarse a lo cierto. Lo que por sí solo no sería evidencia de identidad, llega a ser, por su posición corroborativa, la prueba más segura. Que nos den enseguida flores en el sombrero, correspondientes a las que usaba la joven, y no buscamos más. Si con una sola flor no buscamos más, ¿qué será con dos o tres o más? Cada evidencia sucesiva es múltiple, es una prueba, no añadida a la prueba, sino multiplicada por cientos o miles. Descubramos enseguida sobre la difunta ligas iguales a las que usaba la viva, y es casi locura proseguir. Pero se encuentra que estas ligas han sido ajustadas, corriéndoles un broche hacia atrás, de una manera idéntica a la empleada por María en las de ella, poco antes de salir de su casa. Dudar ahora es realmente locura o hipocresía. Lo que dice L'Étoile respecto a la costumbre de acortar las ligas no muestra otra cosa sino su pertinencia en el error. La naturaleza elástica del broche de liga es, por sí sola, una demostración que no es usual el acortarlas. Lo que se hace para ajustarlas debe por necesidad requerir manos extrañas, pero raramente. Debe haber sido por un accidente, en su estricto sentido, que las ligas de María hubieron menester de la operación descrita antes. Ellas solas podían haber establecido ampliamente su identidad, pero no es que el cuerpo encontrado tuviera las ligas de la joven desaparecida, o sus zapatos, o su gorra, o las flores en su gorra, o sus pies, o una señal particular en el brazo, o su estatura y la apariencia en general, es que el cadáver tenía cada una de esas cosas, todo colectivamente. Aunque se probara que el editor de L'Étoile tenía realmente una duda bajo esas circunstancias, no habría necesidad, en su caso, de una comisión de lunático inquirendo. Ha creído sagaz repercutir las vulgaridades de los abogados, quienes en su mayor parte se contentan haciendo lo mismo con los preceptos rectangulares de los tribunales. Quiero hacer notar aquí que mucho de lo que es rechazado como evidencia por una corte es la mejor evidencia para el intelecto. La corte que se guía por los principios generales de la evidencia, los principios reconocidos y registrados en los libros, es enemiga de detenerse en los ejemplos particulares. Y esta firme adherencia, al principio con riguroso desdén de la excepción contradictoria, es un seguro modo de alcanzar el máximum de la verdad asequible en cualquier sucesión de tiempo. La práctica en masa es, sin embargo, filosófica, pero no es menos cierto que engendra vastos errores individuales. Respecto a las sospechas dirigidas contra Beauvau, las verá usted desaparecer en un instante. Usted ha sondeado ya el verdadero carácter de este buen hombre. Es un entrometido con mucho de novelesco y poca inteligencia. Cualquiera así constituido se conducirá en un caso de real excitación, de tal manera que los perspicaces o los malintencionados le encontrarán sospechoso. El señor Beauvau, como aparece por las notas de usted, tuvo algunas entrevistas personales con el editor de L'Etoile y le ofendió aventurando una opinión de que el cadáver, a pesar de la teoría del editor, era, sin duda ninguna, el de María. Persiste, dice el diario, en asegurar que el cadáver es el de María, pero no puede dar una circunstancia en adición a las que ya hemos comentado para hacer participar de su creencia a los demás. Ahora, sin atender el hecho de que la más notable evidencia para hacer participar de su creencia a los demás no debía haberse aducido nunca, debe ser notado que se puede comprender muy bien que un hombre crea en un caso de esta especie sin que le sea posible dar una sola razón de la creencia a los demás. Nada es más vago que las impresiones de una identidad individual. Cada hombre reconoce a su vecino, sin embargo. Hay pocos ejemplos de que alguno esté preparado para dar una razón de su reconocimiento. El editor de L'Etoile no ha tenido motivo para ofenderse porque el señor Beauvau no le daba razones de su creencia. Se encontrará que las sospechosas circunstancias que presenta su conducta se adaptan mucho mejor a mi hipótesis del entrometimiento romántico que a las sugestiones del razonador respecto a la culpabilidad que le supone. Una vez adoptada la interpretación más caritativa, no hallaremos dificultad en comprender la rosa en el agujero de la cerradura, la María en la pizarra, el alejo los parientes masculinos de las investigaciones, la aversión a permitirles que vieran el cuerpo, la prevención hecha a la señora B para que no conversara con el gendarme hasta que él volviera y, por último, su aparente determinación de que nadie se mezclara en los procedimientos excepto él mismo. Para mí es incuestionable que Beauvau era un pretendiente de María y que ella coqueteaba con él y que él tenía la ambición de que se creyera que gozaba de la más completa intimidad y confianza de la joven. No diré más sobre este punto y como la evidencia rechaza enteramente la aserción de L'Etoile respecto a la indiferencia por parte de la madre y otros parientes, una indiferencia contradictoria con la suposición de que creían que el cuerpo era de María, procederemos ahora como si la cuestión de la identidad estuviera establecida a nuestra perfecta satisfacción. ¿Y qué piensa usted? Preguntéle de las opiniones de Le Commerciel, que a la verdad son mucho más dignas de atención que cualquiera de las que han sido enunciadas sobre este tópico. Las deducciones de las premisas son filosóficas e ingeniosas, pero las premisas en dos ocasiones han sido fundadas en observaciones imperfectas. Le Commerciel desea insinuar que María fue asaltada por una gavilla de bandidos miserables, no lejos de su propia casa. Es imposible, dice, que una persona tan conocida como era la joven haya atravesado tres manzanas sin que nadie la viera. Esta es la idea de un hombre que ha residido largo tiempo en París. Un hombre público, un hombre cuyos paseos aquí y allá en la ciudad se han limitado ordinariamente a los alrededores de las oficinas judiciales. Sabe que él pasa a menudo a una distancia de 12 manzanas de su propio buró, sin ser reconocido ni saludado, y sabiendo la extensión de su conocimiento personal por los demás y de los demás por él, compara su popularidad con la de la joven perfumista. No encuentra gran diferencia entre ellas y llega a la conclusión de que ella, en sus paseos, debe hallar igual número de conocidos que él en los suyos. Esto podía ser así, únicamente en el caso de que los paseos de ella fueran del mismo carácter invariable y metódico y en las mismas especies de regiones limitadas que los de él. Él pasa por aquí y allá a intervalos regulares dentro de una periferia confinada, abundante en individuos que son llevados a observar su persona a causa de la naturaleza semejante de sus ocupaciones. Pero los paseos de María deben en general ser supuestos en todas direcciones. En este caso particular debe ser concebido como más probable que hizo un camino de una diversidad mayor que de costumbre. El paralelo que imaginamos haber existido en el ánimo de Le Commerciel podría únicamente sostenerse en el caso de que dos individuos atravesaran toda la ciudad. En este caso, admitiendo que el conocimiento personal sea igual, podrían también ser iguales las probabilidades de que se efectuara un número igual de encuentros. Por mi parte, tendría no solamente como posible, sino como mucho más probable, que María hubiera seguido en su periodo dado por alguno de los muchos caminos entre su propia residencia y la de su tía, sin encontrar un solo individuo a quien conociera o de quien fuera conocida. Considerando la cuestión en su completa y propia luz, debemos tener en cuenta la gran desproporción que hay entre los conocimientos personales del hombre más popular de París y la población de París mismo. Pero cualquier fuerza que todavía parezca haber en la sugestión de Le Commerciel será muy disminuida cuando tomemos en consideración la hora en que la joven salió a la calle. Era cuando las calles estaban llenas de gente, dice Le Commerciel, que ella salió de su casa. Pero no es así. Fue a las 9 de la mañana. Ahora bien, a las 9, en cualquier mañana de la semana, con excepción del domingo, las calles de la ciudad están, es cierto, llenas de gente. A las 9 del domingo la multitud está generalmente en sus casas arreglándose para ir a las iglesias. Ninguna persona observadora habrá dejado de notar el aire peculiarmente desierto de la ciudad desde cerca de las 8 hasta las 10 de la mañana de los domingos. Entre 10 y 11 las calles son invadidas por la gente, pero no sucede esto tan temprano como ha dicho el diario de que nos ocupamos. Hay otro punto en el que parece haber deficiencia de observación por parte de Le Commerciel. Un trozo, dice, de una de las enaguas de la infortunada joven, de 2 pies de largo por 1 de ancho, había sido cortado y atado bajo su barba, dando vuelta a la parte superior de la cabeza, probablemente para prevenir hitos. Esto ha sido hecho por hombres que no tenían pañuelos de mano. Si esta idea está o no bien fundada, trataremos de verlo más adelante, pues por seres que no tenían pañuelo de mano, el editor entiende la más baja clase de bandidos. Esta, sin embargo, es la verdadera descripción de la gente a quien se encontrará siempre con pañuelos, aunque le falte la camisa. Usted debe haber tenido ocasión para observar cuán absolutamente indispensable ha llegado a ser el pañuelo de mano para todos los pillos desde hace algunos años. ¿Y qué debemos pensar?, pregunté, del artículo de Le Soleil. Que es una gran lástima que no haya nacido papagayo, en cuyo caso hubiera sido el más ilustre papagayo de su raza. Ha repetido simplemente las consideraciones individuales de la opinión ya publicada, coleccionándolas con una laudable industria de este y aquel diario. Las cosas han estado evidentemente allí, dice, cuando menos 3 o 4 semanas, y no puede haber duda de que el teatro de este horroroso crimen ha sido descubierto. Los hechos vuelto a constatar aquí por Le Soleil están muy lejos, a la verdad, de conmover mis propias dudas respecto a este asunto, y las examinaremos más particularmente en conexión con otra división del tema. Ahora debemos ocuparnos de otras investigaciones. Usted no puede dejar de haber notado el poco cuidado expuesto en el examen del cadáver. Seguramente la cuestión de la identidad fue muy pronto determinada, o debía haberlo sido, pero había otros puntos a establecer. ¿Había sido el cuerpo despojado de algo? ¿Tenían afinada algunas alhajas sobre su persona al salir de su casa? Y si era así, ¿tenía alguna de esas prendas cuando fue encontrada? Estas son importantes cuestiones de que la indagación no se ha ocupado absolutamente y hay otras de igual consecuencia que no han llamado la atención de la autoridad. Debemos tratar de satisfacernos nosotros mismos por una inquisición personal. El caso de Saint-Eustache debe ser examinado de nuevo. No tengo sospecha de esa persona, pero procedamos metódicamente. Debemos establecer sin duda de ninguna clase la validez de la declaración respecto a los sitios en que estuvo el domingo. Declaraciones de este carácter se convierten fácilmente en asunto de mistificación. Aunque no hubiera aquí nada malo, apartamos a Saint-Eustache de todas nuestras investigaciones. Su suicidio, aunque corroborativo de sospecha, si se encontrara desmentido en las declaraciones, no es, sin tal desmentido, una incomprensible circunstancia que pueda desviarnos de la línea del análisis ordinario. Para lo que ahora me propongo, debemos descartar los puntos interiores de esta tragedia y concentrar nuestra atención sobre sus puntos exteriores. No es el más pequeño de los errores comunes el que en esta clase de investigaciones limita la pesquisa a lo más inmediato, sin hacer caso absolutamente de los sucesos accesorios o accidentales. Es la mala práctica de las Cortes de Justicia el reducir la evidencia y discusión a los puntos exteriores y de una ayuda aparente. Sin embargo, la experiencia ha mostrado, y una verdadera filosofía mostrará siempre, que una vasta, quizá la más grande porción de la verdad, procede de lo que aparentemente no tiene aplicación. Es a causa del espíritu de este principio, y no precisamente por su letra, que la ciencia moderna ha resuelto calcular sobre lo imprevisto. Pero quizás no me comprende usted. La historia de los conocimientos humanos ha mostrado tan sin interrupción que los más numerosos y más valiosos descubrimientos se deben a los sucesos colaterales, incidentales o accidentales, que al fin se ha hecho necesario, con un previsor designio de mejora, tener no solo grande, sino hasta la más grande indulgencia por las invenciones debidas a la casualidad y enteramente fuera del rango de las cosas esperadas. Ya no es filosófico fundar sobre lo que ha sido una visión de lo que será. El accidente es admitido como una porción de la subestructura. Hacemos del acaso un asunto de absoluto cálculo. Subordinamos lo inesperado y lo no imaginado a la fórmula matemática de las escuelas. Repito que no es más que un hecho que la más grande parte de la verdad ha procedido de lo colateral y que no es sino de acuerdo con el espíritu del principio contenido en ese hecho que quiero desviar la investigación en el caso presente de la hollada y hasta ahora estéril tierra del suceso mismo a las circunstancias coetáneas que lo rodean. Mientras usted establece la validez de la declaración, yo examinaré los diarios más especialmente todavía de lo que usted lo ha hecho. Hasta ahora hemos examinado únicamente el campo de la investigación, pero será extraño a la verdad que una atenta inspección como la que intento de los impresos públicos no nos suministre algunos pequeños puntos que den dirección a la pesquisa. En armonía con lo pedido por Dupin, hice un escrupuloso examen del asunto de la declaración. El resultado fue una firme convicción de su validez y la consecuente inocencia de San Eustache. Mientras tanto, mi amigo se ocupaba con una minuciosidad que parecía absolutamente infructuosa en un escrutinio de los varios legajos de periódicos. Al finalizar la semana me presentó los siguientes extractos. Hace cerca de 3 años y medio una perturbación muy similar a la presente fue causada por la desaparición de esta misma María Rochette de la perfumería del señor Leblanc en el Palacio Real. Al cabo de una semana, sin embargo, volvió a aparecer en su acostumbrado comptoir, tan buena como siempre, a excepción de una pequeña palidez, no del todo usual. El señor Leblanc y la madre de ella hicieron correr la voz de que había estado simplemente de visita en casa de una amiga en el campo, y el asunto fue pronto olvidado. Presumimos que la presente ausencia es un capricho de la misma naturaleza y que a la expiración de una semana, o quizá de un mes, la tendremos entre nosotros otra vez. Diario de la tarde, lunes, junio 23. Un diario vespertino de ayer refiere la desaparición misteriosa de la señorita Rochette. Se sabe que durante la semana de su ausencia de la perfumería de Leblanc estuvo en compañía de un joven oficial de marina muy conocido por sus orgías. Un disgusto, se supone, la indujo a volver a su casa. Tenemos el nombre del lotario en cuestión, que está ahora de servicio en París, pero que por razones obvias nos abstenemos de hacerlo público. Le Mercure, martes por la mañana, 24 de junio. Un crimen del carácter más atroz fue perpetrado anteayer cerca de esta ciudad. Un caballero con su esposa e hija hablaron al anochecer a 6 jóvenes que se paseaban ociosamente en un bote cerca de los bancos del Sena para que los transportara al otro lado del río. Después de alcanzar la ribera opuesta, los 3 pasajeros saltaron a tierra y prosiguieron su camino. Habían perdido de vista ya el bote cuando la hija notó que había dejado en él su quitasol. Volvióse a buscarlo, fue asida por los jóvenes, llevada al interior del río, amordazada, tratada brutalmente y por último la abandonaron en la ribera en un punto poco distante del que se embarcó con sus padres en el bote. Los miserables bandidos han escapado por ahora, pero la policía les sigue la pista y algunos de ellos serán pronto aprehendidos. Diario de la mañana, junio 28. Hemos recibido 1 o 2 comunicaciones cuyo objeto es imputar el crimen a Beauvau. Pero como este caballero ha sido completamente absuelto por una legal investigación y como los argumentos de nuestros varios corresponsales parecen ser más celosos que profundos, no creemos prudente hacerlos públicos. Diario de la mañana, junio 28. Hemos recibido varias comunicaciones muy bien escritas, aparentemente de varias fuentes, y que llegan hasta a ser un asunto de certidumbre que la infortunada María Rochette ha sido víctima de una de las numerosas gavillas de bandidos que infestan los alrededores de la ciudad. Nuestra propia opinión está decididamente en favor de esta hipótesis. Trataremos de hacer conocer más adelante algunos de los argumentos a que nos referimos. Diario de la Tarde, martes 31 de junio. El lunes, uno de los barqueros al servicio de la Administración de Rentas vio un bote vacío flotando en el Sena, río abajo. Algunas velas se encontraban en el fondo del bote. Los barqueros lo remolcaron hasta la puerta del guarda. A la mañana siguiente desapareció de allí, sin que ninguno de los marineros viera a la persona que lo llevó. El timón está en el puesto del guarda. La diligence, junio 26, jueves. Después de leer estos varios extractos, no solo me parecieron inconcluyentes, sino que me fue imposible encontrar medio de que alguno de ellos aclarara el asunto. Esperé algunas explicaciones de Dupin. No es mi designio, ahora, dijo, detenerme sobre el primero y segundo de esos extractos. Los he copiado principalmente para mostrar a usted la extrema negligencia de la policía, que tanto como puedo comprender por el prefecto no se ha incomodado absolutamente examinando la oficina naval a que se ha aludido. Además, es una simple tontera decir que entre la primera y segunda desaparición de María no hay una conexión suponible. Admitamos que de la primer fuga resultó un disgusto entre los amantes y la vuelta de la joven engañada a su domicilio. Estamos ahora preparados para mirar una segunda fuga, si sabemos que ha tenido lugar una nueva fuga. Como indicación de renovamiento de las protestas del seductor, más bien que como el resultado de nuevas proposiciones por un segundo individuo, estamos preparados para considerarlo como las paces del antiguo amor, más bien que como el comienzo de uno nuevo. Las probabilidades son 10 contra 1 de que el que se había fugado una vez con María propusiera una segunda fuga, que aquella a quien se había hecho proposiciones de fuga por un individuo las recibiera de algún otro. Y déjeme usted aquí llamar su atención sobre el hecho de que el tiempo corrido entre la primera fuga constatada y la segunda supuesta excede de pocos meses al periodo general empleado por nuestros buques de guerra en su oficio de cruceros. ¿Había sido interrumpido el amante en su primera infamia por la necesidad de embarcarse y había aprovechado el primer momento de su vuelta para renovar los bajos designios no del todo cumplidos todavía o no cumplidos del todo todavía por él mismo? De todas estas cosas no sabemos nada. Usted dirá, sin embargo, que en el segundo caso no hubo fuga, como se imagina. Ciertamente no. ¿Pero estamos preparados para decir que no hubo el designio frustrado de ese acto? Fuera de San Stauch y quizás Beobó, no encontraremos otros reconocidos francos y honorables pretendientes de María. De ninguno otro se habla, al menos. ¿Quién es entonces el secreto amante acerca del que los parientes, los más de ellos al menos, no saben nada, pero a quien encuentra María en la mañana del domingo y con quien tiene tan profunda confianza que no vacila en permanecer con él hasta la noche entre las solitarias arboledas de la Barrière du Roule? ¿Quién es ese secreto amante, pregunto, del que no saben nada los más de los parientes de la joven? ¿Y qué quiere decir la singular profecía de la señora Rochet en la mañana que salió su hija? Temo que ya no veré más a María. Pero si no podemos imaginar a la señora Rochet sabedora del designio de fuga, no podemos al menos suponer este designio concebido por la joven. Al salir de su casa, dio a entender que estaba por visitar a su tía en la calle de Drums y San Eustache fue suplicado para que la fuera a buscar al anochecer. Ahora, a primera vista, este hecho milita poderosamente contra mi sugestión, pero reflexionemos. Que ella encontró algún acompañante y cruzó con él el río, alcanzando la Barrière du Roule a las 3 de la tarde, está constatado, pero consintiendo en ser acompañada por este individuo, con cualquier propósito conocido o no de la señora Rochet, debe haber pensado en la intención declarada cuando salió de su casa y de la sorpresa y sospecha que se despertaría en el corazón de su prometido esposo San Eustache, cuando al irla a buscar a la hora convenida a la calle de Drums, encontrara que ella no había estado, además, al volver a la casa de huéspedes con esa alarmante noticia, supiera su continuada ausencia. Debe haber pensado en esas cosas, digo. Debe haber previsto el disgusto de San Eustache, la sospecha de todo. No podía haber pensado en volver para desafiar esa sospecha, pues la sospecha se convierte en un punto de trivial importancia para ella, si la suponemos con intención de no volver. Fin de la sección 9.